Para hoy está convocada y ya debe haber empezado la preconcentración, la marcha de la CGTP en protesta justamente por las medidas represivas adoptadas ayer por el gobierno. La preconcentración es a las 10 de la mañana, era a las 10 de la mañana, son las 10 con 12 minutos, en la Plaza 2 de Mayo. Así que quienes quieran asistir a la Confederación General del Trabajo en la manifestación que esta ha convocado como protesta por las medidas adoptadas el día de ayer, pues pueden ir a la Plaza 2 de Mayo con su radio transistores para escucharnos, desde luego. Mientras esto sucedía, en el mismo día en que eran detenidos decenas de maestros, el Perú subastaba 13 lotes petroleros para la exploración de hidrocarburos a pesar de las protestas indígenas. Y este es un despacho de Europa Press, no lo digo yo. Un total de 13 lotes petroleros de 9 compañías internacionales para labores de exploración de hidrocarburos fueron adjudicados el jueves en el Perú en una subasta en medio de las protestas de indígenas que denuncian que algunas de estas áreas se superponen a reservas territoriales donde viven tribus voluntariamente aisladas. Entre las empresas ganadoras en la subasta figuran la estadounidense Hind Oil, la coreana South Korea Corporation, la Samarana Feldgas, empresa estatal rusa, la Irish Pan Andean Resources, PLC, que no sé de dónde es, y aquí tampoco lo especifica, bueno, irlandesa, sí, claro, Irish Pan Andean Resources, y la empresa petrolera de Vietnam, estatal, Petro Vietnam Exploration and Production Company, porque los vietnamitas ya están globalizados y se han puesto en onda. También la petrolera colombiana estatal Ecopetrol y el consorcio formado por la canadiense Talisman Energy Incorporation y una empresa subsidiaria. Bueno, muy bien. En este sentido, quien está muy satisfecho es Daniel Saba, el presidente de la empresa estatal Petroperú, que ha dicho que estas inversiones significarán aproximadamente a lo largo de los próximos dos años unos 725 millones de euros. Y bueno, no interesa demasiado que las tribus indígenas revoloteen por ahí un poco despojadas de sus dominios, de sus señoríos, de sus antiguos señoríos. Las sesiones por el caso Cantoral García están en su apogeo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes saben, en 1989 fue asesinado el dirigente minero metalúrgico Saúl Cantoral. Fue asesinado junto a su pareja, Consuelo García. Muy bien. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está por emitir fallo y todo indica que el fallo sería en contra del Estado peruano. Este vil asesinato ocurrido en febrero de 1989 puede tener justamente entre hoy y mañana un desenlace favorable para los deudos. Y por supuesto que ayer doña Tula Benítez, se siguió salvando, porque su mismo salvador, el salvador de siempre, José Carrasco Tábara, se quitó, como dicen los chicos, se quitó de la subcomisión de acusaciones constitucionales y dejó sin quórum a la comisión que exige la presencia de todos sus miembros según el reglamento. Por lo tanto, doña Tula Benítez, que dicen que contrató malamente a quien no debía contratar, se sigue salvando. Y su caso, como ya es aprista, tiene privilegios, se verá en la próxima legislatura, si es que se ve, porque Carrasco Tábara puede seguir enfermándose, puede seguir pidiendo licencia, puede seguir haciendo lo que le da la gana, porque él también pertenece al partido aprista y al cogollo más íntimo de la presidencia de la República. Y el tránsfuga Antero Flores Araos sigue siendo política como si no fuera nuestro embajador ante la OEA en Washington, y viene para acá o habla desde Washington o escribe en los periódicos atacando al Tribunal Constitucional, tratando de demoler los fueros del Tribunal Constitucional y ahora atacando al ALBA como si no tuviera, digamos, razones de Estado diplomáticas como embajador, que es embajador improvisado, embajador amateur, embajador a la fuerza, embajador amiguete al final, pero embajador, pero él se olvida que es embajador. Yo creo que ni toma en serio su trabajo y escribe unas barbaridades tremendas, como si fuera, como si siguiera siendo, digamos, el Garfield del Partido Popular Cristiano. Bien, regresamos de inmediato.